voces sudando océanos de sangre. Noche tras noche, mi cinturón de campeón, yo te lo regalo. No habrá jamás un ganador. Siguiente. Como siempre vendiendo caras tus palabras y yo hablando tanto de más cuando te callas. Mala combinación, a ver quién es más tonto de los dos. Donde han ido a parar las formas y la educación. Cómo hemos llegado a esta situación. Ya no hay marcha atrás, si tú te defiendes yo te ataco más. Y vuelan sobre la lona los golpes. Hemos sufrido tantas veces antes. Limpio el polvo de nuestros rincones. Deberíamos utilizarlos de vez en cuando. De vez en cuando. Tiene la vida, qué cosas tiene la vida, que a estas alturas de la partida, que a estas alturas de la partida, ahora que ya nada importa, ahora que ya nada importa, es cuando más duelen las heridas. Golpe, volveremos a empezar. No parará el combate, nunca acabará. Hasta que uno de los dos deje de respirar. Y no serás tú quien dé el partido por perdido. No seré yo quien vaya a darse por vencido. ¿Qué se le va a hacer? Nos conocemos demasiado bien. Y vuelan sobre la lona los golpes. Hemos sufrido tantas veces antes. Limpio el polvo de nuestros rincones. Y vuelan sobre la lona los golpes. Hemos sufrido tantas veces antes. Limpio el polvo.